columna de hoy en el diario La Primera, en la página 4, está dedicada a Melissa Patiño Inostrosa, una niña, una chica de 20 años, que escribe poesía, que está muy ilusionada con muchas cosas, y que cometió el error, entre comillas, de asistir a una cumbre bolivariana en Quito, una sesión abierta, un evento completamente abierto, lleno de periodistas además, y luego, al regresar en un ómnibus, la detienen y la exhiben como terrorista y dicen que ella es parte de un complot para sabotear las cumbres que el Perú está haciendo, o que el Perú espera para mayo y para noviembre, muy bien. Y, por supuesto, está presa, no hay ninguna prueba en contra de ella, y mi columna se dedica justamente a hablar de este asunto y a preguntar qué está pasando con la prensa peruana, que no se ocupa de un caso como este y de otros casos en donde se está demostrando, digamos, una intolerancia absoluta que se está construyendo a partir del sectarismo de muchos apristas. He escuchado con vergüenza hoy día en una emisora importante al señor José Vargas. Dios mío, qué sujeto impresentable es este. Qué sujeto impresentable, Dios mío. Es el APRA analfabeta, el APRA tartamuda, el APRA iletrada, el APRA lumpen. He hablado por él. Y con qué elocuencia, entre comillas. Dios mío, si esto es el APRA actual, remozada, yo prefiero que haya de la Torre resucite. Resucite, Dios mío, creeré en el milagro de la resurrección para que haya vuelva y saque a señores como José Vargas de todo esto, ¿no? Del escenario político donde nunca debieron estar. Qué primitivismo en el pensar y qué chusquedad en el hablar, madre mía. Leila Valencia, vocera nacional de los círculos bolivarianos del Perú, está justamente para hablar de las casas del alba. A teléfono, Leila. ¿La tenemos en comunicación? ¿Algo está pasando? Parecería que algo está pasando con la conexión telefónica. Bueno, mientras tanto se ha aprobado por unanimidad el informe final sobre la comisión de presuntos delitos y graves faltas administrativas cometidas por el presidente de la región Puno. Lo ha hecho la bancada parlamentaria de Puno, que ha remitido un informe final a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Contraloría General de la República y Ministerio Público, para que realicen las investigaciones pertinentes e inicien los procesos a que hubiere lugar. Bueno, a Hernán Fuentes, el presidente de la región Puno, ya le está lloviendo el empapelado prometido. Juicios, acusaciones nada menos que de malversación de fondos, tipificada en el artículo 389 del Código Penal, caray, con una pena no menor de uno ni mayor de 4 años. También lo acusan de delito de aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399 del Código Penal. En fin, Hernán Fuentes, por hablar del federalismo y por hablar con cierta lasitud sobre lo que significa una república unitaria como la nuestra, ya está padeciendo lo que van a padecer, lo que están padeciendo, lo que estamos padeciendo aquellos que disentimos del discurso central, o sea, del discurso de este César Apesta, que es el doctor Alan García.